Hola, Alec, la Dalek, la Cotolec. La red de comunicadores Boca de Polen presenta noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. En el marco del Año Internacional de las Cooperativas, la Cooperacha, agencia informativa fresca y solidaria, hace reflexiones sobre esta figura, que va desde la institucionalidad hasta ser una opción para otro mundo posible. En el más reciente material de la Cooperacha, se abren diálogos entre los cooperativismos y el sector social. También se habla de los retos y desafíos de la economía social en México, así como el papel de las mujeres y las cooperativas con una mirada feminista. También se aborda el tema de la identidad y la regulación en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, de vivienda y culturales. Sobre este reciente material, platicamos con Aranza Reynoso González, parte del equipo de la Cooperacha. El año pasado, en 2024, la ONU declaró el 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas. Y pues justo en este marco del Año Internacional de las Cooperativas, pues en la Cooperacha decidimos sacar una iniciativa con los recursos que nosotros teníamos, ¿no? Que era pues nuestro sitio web, que está, somos un medio digital, y echamos mano de personas cercanas al equipo, que son personas que desde la academia han reflexionado y han practicado el cooperativismo o estas otras economías o la economía social solidaria, ¿no? Y entonces les hicimos esta invitación, pero la invitación fue como para preguntarnos si en verdad las cooperativas construían un mundo mejor, ¿no? Porque ese es el eslogan, pues, que la ONU declara para este Año Internacional de las Cooperativas. Entonces nosotros nos preguntamos eso y a partir de ahí se detonó con 11 personas que contribuyeron con sus reflexiones, con sus opiniones, que van desde un panorama general de el tamaño de la cancha de la economía social solidaria en México, ¿no? Que pues representa el 51% del territorio, que incluye a ejidos, comunidades, que estamos las cooperativas, que están monedas comunitarias, que están otras formas también de empezarse a vincular o proponer desde la economía otras formas de relacionarnos, ¿no? También como ya pensando en la naturaleza, ¿no? Como que no estamos como aislados o aparte. Entonces, también de la comunalidad, por supuesto, ¿no? Como desde la comunalidad tienen prácticas colectivas, y cómo también desde ahí han visto a las cooperativas y cómo también ha sido su experiencia en estas mismas cooperativas, ¿no? Entonces, son reflexiones que también tocan redes alimentarias, que están bastante nutridas, que pues acá en la Cooperacha agradecemos mucho que los investigadores y las investigadoras se unieran a este proyecto. Logramos que todo este compendio de opiniones que solamente se iban a quedar ahí en nuestro sitio web pudieran reflejar un pequeño librito que se logró imprimir y que pues vamos a, afortunadamente estamos viendo la espacios para poder presentarlo como en universidades, pues sobre todo en las universidades de las personas que colaboraron, en la UAM, en la UNAM, en Chapingo. Yo siento que son textos breves, en realidad, son muy pequeños y que nos dan como luces, ¿no? Para ir contestando esta pregunta de si es que las cooperativas construyen un mundo mejor. Y la pregunta queda en el aire, ¿las cooperativas construyen un mundo mejor? Pues yo creo que sí se hacen una alternativa frente a estas situaciones en las que estamos, pero estas alternativas son a nivel no, local y micro. Y yo creo que, al menos como desde mi experiencia en la Cooperacha, yo siento que lo que nosotros estamos haciendo no cambia el mundo, no va a hacer la revolución ni nada, pero sí nos cambia a nosotros y a nosotras como personas, ¿no? O sea, empiezas a ser más consciente de que necesariamente somos sujetos y sujetas que necesitamos consumir, pero hay otras formas también de consumir, ¿no? O sea, no es lo mismo estarle consumiendo a la industria que estarle consumiendo, por ejemplo, al comercio local, ¿no? O a proyectos que, como cooperativas de cafetaleros en Chiapas, ¿no? Que están haciendo trabajo de derechos humanos y de derechos que están trabajando por reconocer derechos indígenas, pues dices, claro, ¿no? Como también hay otra forma en la que podemos consumirnos y también relacionarnos, ¿no? Y aprender de esas otras experiencias. Yo creo que eso es como lo valioso, ¿no? Que existan esas experiencias que pueden ser como estas luces de cosas que podemos ir acercándonos o echar mano para, al menos entre estas espacios como muy pequeños, empezar a construir esas otras formas en las que queremos habitar pues nuestros entornos inmediatos, ¿no? Y ejemplos hay de sobra que pueden confirmar que las cooperativas realmente construyen un mundo mejor. El dossier también tiene una versión digital